El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, simpatizantes del orden del caos. En esta emisión traeremos a sus oídos experimental death metal forjado en California. Hago la acotación de que Flesh Rot es la primera banda del norte de América que presentamos en el orden del caos. Realmente el death metal de esta banda es destacable, es por esa razón que hoy se presenta en el orden del caos. Sus composiciones giran de la mano de concepciones que pertenecen a la ciencia ficción, enfermedades y visión futurista de la sociedad inmersa en máquinas que serán avance pero también serán ocio. Escucharemos Programming the Heart y Mental Illness. Thank you. precisamente en la canción Programming the Hearts, se ve la estructura literal que esta banda, Flesh Road, maneja con el idealismo antisistémico, una fuerte crítica hacia el ser humano, la sociedad que envicia y lleva al individuo, de por sí vacío, de conocimiento lógico y natural a la búsqueda de dominación y de poder. Ahora escucharemos Self-Destructive Loading y la canción Conceptual Flesh. Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Flesh Road se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. De igual manera, la señal del UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encontrará y se encuentra en el perfil de la red social Facebook en El Orden del Caos. Escucharemos State of Desolation y Final Nausea. Damn, no! Hemos presentado la banda californiana Flesh Road en el Orden del Caos, banda nacida en el año 2003 y que en estos momentos solo cuenta con un trabajo discográfico corto pero brutal en contenido. Recuerden escucharnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM, transmitiendo desde el Averno Radial UFPS. Out of frosting, no sense, no doubt. Del caos.